Que esta noche tu palabra cobre vida una vez más para nosotros. Que esta noche tu palabra una vez más, Señor, sea esa agua viva, ese manantial que salte, Señor, de las letras del libro hacia nuestro corazón y nos traiga bendición, nos traiga discernimiento, nos traiga entendimiento, Padre. Gracias por este grupo de hermanos que valoran la enseñanza. Gracias por este grupo de hermanos, Señor, que aman, Señor, tu palabra, oír tu palabra, Padre. Gracias por ellos. Ahora añádeles, Padre, añádeles por su fidelidad, por su amor, añádeles, Padre, bendición a través de tu palabra esta noche. Oh, gloria a ti, Padre amado. Tómame a mí, bendíceme a mí, que yo sea un buen instrumento, Padre, de tu gloria esta noche. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Buenas noches a todos. Bueno, tome por favor su Biblia. Aquí hay una Biblia. En Éxodo, capítulo 16 del Éxodo. Vamos a leer esta noche en el estudio bíblico. Capítulo 16 del Éxodo. Hermano, preparados, vamos a leer del verso 1 al 8. Dice la escritura: toda la congregación de Israel partió de Elim y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15 del segundo mes después de haber salido de Egipto. Y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Dijeron los israelitas: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo apruebe, si andarán en mi ley o no. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabréis que el Señor os sacó de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y agregó Moisés: a la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os dará pan para saciaros, por cuanto Él oyó vuestra murmuración contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no es contra nosotros, sino contra el Señor. Amén. Verso 15, vaya hasta allí un segundo. 14 y 15. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha, y al verlo dijeron: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os dará para comer. Amén. Tome su asiento, por favor. Para los hermanos que toman sus notas, sus apuntes, el título del mensaje de esta noche en el libro del Éxodo es: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguna vez alguien, aparte de un ayuno aquí, tuvo hambre? ¿Pasó hambre? Aparte de un ayuno, ¿no? Ayuno, pasa uno hambre, ¿no? Hambre con gusto pasa uno en un ayuno, ¿cierto? Pero aparte de eso, ¿alguien estuvo un día sin comer porque no había, o alguna otra situación sucedió, o dos días, o tres días? Bueno, si le pasó, usted va a poder entender mejor este texto, esta historia, porque esta historia es una historia de hambre, de hambre, de hambre. Fíjese que Los israelitas salieron, cruzaron el Mar Rojo y llegaron a Mara, que quiere decir amarga. Y allá se sucedió el evento que estudiamos hace 8 días. Tenían sed y llegaron a ese sitio, se pusieron felices porque habían encontrado agua, pero cuando la fueron a probar, era amarga. Y se quejaron contra Moisés, murmuraron contra el Señor nuevamente. El Señor hace el milagro, viene Moisés, coloca allí la rama del árbol y el agua se vuelve salubre y la toman. De allí partieron a Elim. Elim, dice el último versículo del capítulo 15, era un lugar, era un oasis en el desierto, donde habían fuentes de agua, 12 fuentes de agua, que allí sí estuvieron ya hechos, hermano. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y allí se quedaron. Es un oasis hermoso y ahí estaban felices ellos en el oasis. No es San Mateo, ¿no? En el oasis. Y de Sin, de Elín parten a Sin, el desierto de Sin. Si la historia de Mara es una historia de sed, de intensa sed, la historia de hoy es una historia de hambre. Los israelitas estaban pasando, hermano, hambre, hambre de la buena. Mes y medio después de haber salido de Egipto, una nueva crisis. Y vamos a ver qué aprendemos entonces esta noche de esta nueva crisis que se le presenta a los israelitas en el desierto. Recuerde que ellos nos figuran a nosotros como peregrinos en este mundo, caminando hacia nuestra tierra prometida. Y así como ellos tuvieron todas esas dificultades en el desierto, también nosotros, en este desierto del mundo, tenemos dificultades. Pero aprendemos varias cosas interesantes aquí. Lo primero es que cuando la crisis viene, queremos volver atrás. Verso 3 del capítulo 16 dice: dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esas palabras de ellos nos dicen tres cosas que pasaron en ellos cuando estuvieron en esa crisis. La primera, como ya le dije, es que queremos volver atrás. En su murmuración, en su queja contra Moisés y por ende contra Dios, entonces ellos recuerdan su vida de esclavos. ¿Puede usted imaginar eso? Desean de nuevo Egipto, porque dicen que al fin y al cabo, aunque esclavos, oprimidos y en dura servidumbre, al menos tenían comida. Imagínense esa mentalidad. Preferimos ser esclavos con tal de tener comida. No queremos ser libres si esto implica esta situación. Y le llama uno la atención cómo han cambiado las cosas. Porque así como ellos, así somos nosotros. Si va un momento conmigo, vamos a hacer un repasito chiquitico para que recuerden cómo estaban ellos en Egipto, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 2:23 dice: después de muchos días, el rey de Egipto murió y los israelitas suspiraban a causa de su servidumbre. Clamaron debido a su servidumbre y su clamor subió hasta ¿qué? Hasta Dios. Estaban duramente oprimidos. Dice, clamaron, suspiraron a causa de la servidumbre que estaban viviendo, ¿no? Mira, suspiraban. Ay, a causa de la servidumbre. Ahora, mire ahora capítulo 5, el verso 16. No se nos da paja. Y con todo nos dicen, haced tantos ladrillos como antes, y tus siervos son azotados. Sin embargo, la falta está en tu gente. ¿Cómo estaban allá? Azotados, en opresión, en dura servidumbre. Y cuando en el desierto les sucede esa situación de hambre, una de las primeras cosas que piensan es en volver a Egipto, en volver a la esclavitud, en volver al faraón. Ellos prefieren ser esclavos porque tienen comida y no ser libres para esperar un milagro del Señor. Amén. Y uno medita en esto y se parece a nosotros, ¿verdad? Suele suceder, suele pasar que cuando pasamos una crisis en nuestra vida, sea de hambre, sea de familiar, una crisis emocional, una de las primeras cosas que uno mismo y que Satanás, el diablo, le mete uno en la cabeza es que vuelva atrás, que vaya al mundo. Algunos razonan, dicen, bueno, al menos allá era esclavo, pero no tenía tantos problemas como ahora. Bueno, al menos allá era oprimido del diablo y vivía esclavo del pecado y de la maldad, pero no era tan duro esto. Puede que algunas personas mediten así. Y eso es porque tenemos muy mala memoria. ¿Se ha dado cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos una muy mala memoria? Es que rapidito se nos olvida cuando gemíamos allá en la esclavitud del mundo. Rapidito se nos olvida los problemas, las dificultades que nos pasaron, que nos ocurrieron por estar allá metidos dentro del pecado. ¿Cómo clamábamos por ayuda? ¿Cómo suplicábamos por salir de X o Y situación? ¿Cómo suplicábamos a Dios? ¿Cómo llorábamos? Pero ya se nos olvida. Y lastimosamente nos pasa que muchas veces cuando pasamos crisis, lo primerito que estamos pensando es en no volver a la iglesia, dejar el ministerio, echar para atrás, volver a los pecados de antes. Y hermano, hay que estar loco para querer volver a la cárcel de donde el Señor nos sacó una vez, hermano. Pero algunos están locos. Entonces, lo primero es que cuando la crisis viene queremos volver atrás. Pero también nos sucede, en segundo lugar, que cuando la crisis viene queremos morirnos. Si nota, capítulo 16, en el verso 3, ellos dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto. ¿Ah? Quieren morirse, ojalá no viviéramos, ojalá no estuviéramos ya en esta tierra. Queremos morirnos. Así sería terrible el hambre que estaban pasando, ¿no? Que dice, ¿queremos qué? Morirnos. Ahora, esto no solo le pasó a ellos. Hay en la Biblia unos hermosos pasajes, sobre todo en el libro de Job, acerca de este sentimiento que a veces nos cobija cuando pasamos dificultades y pruebas. Porque parece que es humano, ¿no? ¿Aquí quién no ha deseado morirse? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, alguna vez en nuestra vida al menos hemos dicho, ojalá me muriera. Ojalá me muriera. Porque es como humano, ¿cierto? Le está pasando aquí a los israelitas. Ellos quieren morirse porque están en una crisis. Pero no solo le pasó a ellos. Si usted va conmigo al libro de Job, leemos allí varios pasajes de Job expresando la misma situación, el mismo sentimiento. Mire, por ejemplo, Job capítulo 3, versículo 11 al 13. Mire, beba de la hermosura de esos pasajes, ¿no? Poesía hermosa esta. ¿Cómo expresa tan bellamente, tan poco aquí Job? Tan bellamente, en tan pocas palabras, sus sentimientos mejor. Job capítulo 3, verso 11 al 13 dice, pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. ¿En cuál voy? ¿En el 11? En el 11, hermano. ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? Ni expiré al salir de sus entrañas. ¿Por qué hubo regazo que me recibió y pechos que me alimentaran? Pues yo estaría muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. ¿Cierto? Amén. Porque hay crisis duras que le hacen sentir a uno esto. ¿Qué está diciendo Job aquí? Ojalá no hubiera nacido. Ojalá yo hubiera sido un aborto. Estaría ahora descansando, no estaría viviendo lo que me toca vivir ahora, ¿ves? Verso 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de amargado ánimo? Que esperan la muerte y no llega, aunque la buscan más que un tesoro. Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino es oculto y a quien Dios acercado es? Todo eso que expresa, qué buena es la muerte. Prefiero la muerte, dicen ellos ahí. Ojalá muriera yo. Dice Job allí, ¿no? Vienen los cristianos de hoy día y le dirían, no se ate. No se ate. Usted no sabe que las palabras tienen poder. No diga esas cosas, Job. Le hubieran dicho, ¿no? Pero no, él estaba orando a Dios, estaba ahí. Job capítulo 6 también, verso 8-9 dice, ¿quién diera que se cumpliera mi pedido? Que Dios me concediese lo que espero, que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y me deshiciera. Quiero morirme, dice Job. ¿Eh? Y el capítulo 10, versículo 1 también. Palabras que a veces hemos dicho los que estamos aquí. Estoy hastiado de mi vida, dice. Por eso daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi vida. Estoy cansado de esta vida. Ahora, es normal que eso suceda. Pasamos una crisis, enseguida queremos ir atrás, volver atrás al mundo. Se nos olvida lo que sufrimos allí y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero también nos pasa que cuando tenemos crisis, muchas veces las crisis son tan fuertes en la vida que queremos morir. Y no solo le pasó a los israelitas, y no solo le pasó a Job, también le pasó a Elías, recuerda, recuerda. En Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4, también Elías dice palabras semejantes a estas, después de que Jezabel empezó a perseguirlo para matarlo. Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Uno ahí no lo entiende, ¿verdad? Jezabel lo está buscando para matarlo. Entonces, ¿por qué huyó si quería morirse? Porque en realidad no quería morirse, sino que uno a veces, en medio de una crisis, dice cosas como esas. En realidad no es lo que quiere, pero dice cosas como esas, porque es profundo el dolor. En tercer lugar, ahí mismo en Éxodo, vemos que cuando la crisis viene, creemos que no hay salidas. Creemos que no hay salidas. Al finalizar el verso 3, en su queja, ellos dicen, no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Nota que ellos están en la misma Elías. Primero, ojalá muriéramos, ojalá nos hubiéramos muerto, ojalá no existiéramos. Pero luego dicen, ¿qué fue que nos sacaron aquí a matarnos de hambre? O sea, en realidad no quieren morirse, sino que dicen eso porque así es uno, hermano. Cuando la vida lo golpea fuerte, uno quiere morir. Pero agregado a eso, note que ellos ven que ya, que listo, que se murieron de hambre, que no hay salida. Entonces a uno le parece paradójico, ¿no? De nuevo volvemos. Qué bueno que estemos estudiando la Biblia así, ¿no? Porque conocemos toda la historia. De nuevo nos regresamos. Han visto el despliegue del poder de Dios con las plagas. Vieron el despliegue del poder de Dios abriendo ese mar, hermano. Con ese viento que llegó del oriente congelando el agua y ellos pasaron en seco. Vieron el poder de Dios. Acaban hace poco, hace unos días, de ver cómo Dios en medio del desierto les dio agua salubre, potable, para beber. Y ahora llegan a este punto, tienen hambre y creen que se van a morir de hambre. ¿Puede ser esto posible? ¡Claro que puede ser posible! ¿No es que nos pase igual? ¿O no le pasa igual a usted? ¿Ah? Vez tras vez oímos de las maravillas de Dios. Cada domingo usted ve que aquí alguien pasa y dice, no, que mi hijo tenía leucemia y Dios lo sanó. ¡Ay, amén! ¡Amén! ¡Ay! Aplaude la gente. Luego pasa la gente, pasa otra hermana y dice, que mi hija estaba escaerada, que tenía torcida la cadera y que un día moramos y el Señor le jaló las patas por allá, sí, y quedó bien mi hija ya. ¡Ay, aleluya, gloria a Dios! ¡Amén! ¿Qué pasa a la otra hermana? Que yo tenía cáncer, que un miércoles vine, me puse a orar y Dios me sanó del cáncer. ¡Ay, gloria a Dios! Y gloria a Dios hasta ahí, porque cuando ya nos toca a nosotros, ya creemos que no hay salida, que ahora sí fue, que ahora sí nos vamos a morir, que ahora sí ya, esto es lo último en la vida. ¿Nos pasa o no nos pasa, hermano? ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo que? Tranquilo, que nos pasa, es que somos humanos. Que no hay que quedarse así en la cosa, ¿sí? Hay que superar eso. Porque esto es una queja que ellos están haciendo, ¿bien? Y a veces nosotros también quejándonos decimos todas estas cosas. Y no está bien, es un pecado, está mal hacer eso. Pero seguramente el Señor entiende que solo somos polvo. Amén. Y que por eso cuando viene la crisis lo primero que queremos es irnos para atrás. Y volver al mundo. Y nos olvidamos de todo lo que sufrimos allá. Y de lo que fuera nuestra vida hoy, si Él no nos hubiera rescatado. Es un pecado querer volver al mundo. Es quejarse de esa manera. Pero el Señor nos entiende, yo sé. Debemos superar esas cosas. ¿Qué mundo ni qué 8/4? ¿Qué de bueno tiene el mundo? Y también cuando tenemos crisis, queremos morirnos y a veces decimos, ¡ay, ojalá nos muriéramos! Estoy hastiado, estoy cansado de esta vida. Y es un pecado decir eso, hermano. Se está quejando usted, está murmurando. Hay que superar eso, pero seguramente Dios entiende que solo somos polvo. Pero hay que superarlo. Hay que arrepentirse de eso. Y también decimos después, ¡ay, no hay salida! Y nos quejamos y nos amargamos contra el Señor. Es un pecado, Dios nos entiende, pero hay que superar eso en la vida. Porque ¿sabe qué? No solo usted ha visto, ha oído, sino que usted en su carne propia ha vivido las maravillas de Dios. Amén. Los milagros del Señor. Amén. ¿Por qué se nos olvidan tan rápido? Porque es que no hallamos en eso fuerza para superar las crisis del presente y las que vengan. El pensamiento normal sería, estoy seguro en las manos del Señor. Dios va a obrar en esta situación. Así como obró antes, Dios va a obrar también ahorita. No voy a angustiarme más, a preocuparme. Eso debería ser el pensamiento. Porque hemos sido testigos del poder de Dios. Pero ¿cuál es el pensamiento? No, ya. Ahora sí fue. Eso pasa en las crisis. Pero una última cosa, otra cosa que pasa en las crisis es que cuando la crisis viene, Yahvé tiene misericordia. ¡Ah, qué fuera de nosotros sin su misericordia! ¡Oh, cómo es hermosa su misericordia! ¡Cómo es bella su misericordia! Porque note que estos mugres se quejan así en el versículo 3. Y uno esperaría que el Señor dijera, ¡ah, sí! Ahora les voy a mandar un rayo del cielo que los consuma a todos. Porque todos ustedes son unos mugres que solo andan quejándose contra mí. Es que no han visto. No, no hay eso en el texto. ¿Qué dice el verso 4 que ocurrió? Apenas ellos se quejaron, el Señor dijo a Moisés, os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá diariamente y juntará la porción para cada día para que yo lo apruebe. Si andarán en mi ley o no. Verso 8 también dice, y agregó Moisés, a la tarde el Señor os dará carne para comer, y a la mañana os darán pan para saciaros, por lo cual no oyó vuestra murmuración contra él, porque vosotros, ¿qué somos? Nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no es contra nosotros, sino contra él, Señor. Lea el 13 y el 15. Y al atardecer llegaron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, vieron sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido a la escarcha, y al verlo dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor os da a comer. Amén. El Señor se mostró misericordioso. No les mandó un rayo, no se abrió la tierra y se los tragó como en otras ocasiones, ¿verdad? Se mostró paciente, tardo para la ira, grande en misericordia, dice la escritura. Y sencillamente dijo, tienen hambre, les voy a dar de comer. Y eso, dice Moisés, aclara, el Señor oyó su murmuración. Pero el Señor hizo como que no hubiera oído nada. Y dijo, les voy a dar, ¿qué, hermano? Pan para comer. Y en el pan y en las codornices que él envió, se vio la misericordia de Dios. ¿Qué tal cada vez que nosotros nos quejáramos y murmuráramos contra Dios, el Señor actuara conforme? Te voy a quitar un pelo por cada vez que te quejes. La calvicie sería terrible en la iglesia, hermano. ¿Qué tal, dije el Señor? ¿Ah? ¿Qué tal el Señor dijera? Cada vez que te va a quitar un dedo, cada vez que te quejes. Estaríamos ñocos todos, hermanos. O nos dijera, les voy a quitar un diente. Cada vez que... Yo quedo en la inmunda. Pero no solo yo. Lo que pasa es que yo más rápido. Pero ustedes, pero gracias a Dios que cada vez que nos quejamos, el Señor como que solo nos mira y dice, y llama al ángel, le dice, vaya, llévele esto, vaya, tome, vaya, llévele esto. ¿No es maravilloso Cristo? ¿No es maravilloso el Señor, hermano? Bendito Dios. Ahora fíjese lo siguiente. Las codornices las conocemos. Incluso usted ha comido un huevito de codorniz, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Usted va allí donde el señor de las arepas, de allí, de tío Anica, ¿sí? Y allá el señor vende y le dice, échemelo un huevo. O usted va allí a la hamburguesa y dice, hamburguesa con huevos, y le ponen su huevo ahí encima. Chiquitico, de codorniz. Lo que no hemos comido casi es codorniz. Pero yo vi ahí la sabiduría de Dios, ¿sabe por qué? Porque la codorniz es un ave. Sí, obvio, ¿no? Es un ave rica en proteínas. El cuerpo humano para funcionar necesita, a ver, entienda, clase de nutrición, que yo soy personal trainer, acuérdese, ¿oye? El cuerpo humano para funcionar necesita proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. De tal modo que la comida que usted deguste debe tener siempre eso, para que sea balanceada. Entonces usted pone su proteína, sus carbohidratos y sus vitaminas y minerales, ¿no? Proteína, la carne, el pollo, el huevo, los lácteos, todas esas cosas son proteínas, ¿sí? Los frutos secos son proteínas, ¿ya? Carbohidrato, lo que más nos gusta, papa, yuca, arroz, plátano, ñame, hermano, pan, entonces, pasta, todos carbohidratos. Que el plato de nosotros casi siempre tiene eso, ¿no? Entonces, el problema es que el carbohidrato vuelve azúcar en el cuerpo. Y por eso es que usted a los 45 anda diabético, hipertenso, no sé qué, todo, porque como solo le echa eso. Y lo que menos nos gusta, que es la ensaladita, que serían las vitaminas y los minerales, ¿no? Eso siempre tiene que tener un plato. Entonces, las codornices eran la proteína del plato. Y era una buena proteína, ¿sabe por qué? Porque era una proteína baja en grasa. Usted investigue y verá que las codornices son una proteína y tienen bajo contenido de grasa y por tanto de colesterol. O sea que el Señor está pensando, ¿ah? En eso. Si hubiera su emoción, nosotros decimos, Padre, manda una longaniza para acá, Señor. Que caiga longaniza todos los días. Una rellena, Señor. Manda tamal, Padre. ¿Sí? Diríamos, ¿no? Pero el Señor es más sabio. Bueno, mandó las codornices. Las codornices quedan ahí. La codorniz era la comida de la tarde. ¿Amén? No hay que decir mucho. Pero lo que nos impresiona es el maná. El maná. Desconocido para nosotros. ¿Quién sabe cómo era el maná en realidad? ¿A qué sabía? Nadie sabe porque eso no existe. Hay por allá en el oriente una sustancia que algunos asocian con eso, pero no puede ser. Algunos dicen que era el maná, ¿no? Es un árbol que es el tamarisco y entonces hay un insecto ahí que va y secreta sobre el árbol y una sustancia que llaman tarfa, ¿ya? Y esa sustancia pues se la comen y que parece que es blanquita, amarillita, así, bueno, en fin. Pero no, esto era un milagro lo que Dios estaba haciendo. Porque durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, comieron maná. No solo maná, comían otras cosas, pero el maná era la parte principal. Ahora, uno diría, el maná serían los carbohidratos ahí, ¿no? ¿Ya? Y hasta las vitaminas y los minerales. Porque fíjese lo siguiente. La palabra maná quiere decir en hebreo manjú. La palabra hebrea es manjú, que quiere decir, ¿qué es esto? Digo que la primera vez los israelitas salieron y cogieron esto y dijeron, manjú. Manjú. ¿Ya? Que quiere decir, ¿qué es esto? Y por eso se llama maná. Manjú, hebreo, maná en castellano. Quiere decir, bueno, en manjú quiere decir, ¿qué es esto? ¿Me hago entender? ¿Soy claro? ¿Sí? Manjú. Y yo, manjú. No, nunca habían visto eso, no sabían qué era. La Biblia describe el maná como algo redondo, menudo, como una escarcha sobre la tierra. Verso 14, ¿lo leyó? Verso 14. Mire, dice, cuando el rocío se suele descender, verán sobre la superficie del desierto algo menudo, redondo, parecido, ¿qué? A la escarcha. Luego en el verso 31 nos describe más cómo era el maná. Verso 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro. Su Biblia dice culantro. Qué nombre, ¿no? Pero es, bueno, el mismo cilantro. Y yo busqué ahí en Google, ¿cómo se diga eso? ¿Cómo era? Bueno, son unas pepitas. La semilla de cilantro son unas pepitas pequeñitas, así. ¿Sí? Dice verso 31 entonces que era como semilla de cilantro, que el color era blanco. Y era dulce. Porque el sabor era como hojuelas, dice, de miel. Y de hecho todo lo dulce tiene carbohidrato, hermano. Así que mérmele al dulce, porque luego queda como yo hace unos años, ¿no? Mérmele al dulce. Pero sabía como a miel, o sea, era dulce esa situación, el maná, ¿ve? Nos dice, Números 11:7, vamos un momento allá, Números 11:7. También nos dice algo sobre el maná, Números 11:7. Nos dice, el maná era como semilla de cilantro, de color como bedelio. O sea que aquí ya nos dice que el color era color bedelio. El color bedelio era pues el bedelio. Lo han visto, ¿verdad? Color bedelio. ¿Sí? Y dice el verso 8 que al que se cocinaba, que eso lo cocinaban y que sabía a torta sabrosa. Se lo estoy parafraseando, 11:8. Los hijos de Aarón, perdón, el pueblo se esparcía y lo juntaba. Lo molían en molinos, o lo majaban en morteros, lo cocían en caldera, o hacían de él panes, y su sabor era como el del aceite nuevo. El del aceite nuevo, más o menos quiere decir eso, como de una torta sabrosa. Cuando lo cocinaba. ¿Sí? ¿Se imagina? Bueno, ese era el maná. Entonces podemos deducir con alguna certeza que el maná era un alimento en forma de granos pequeño, ¿sí? De color blanco o amarillo, o blanco y amarillo, ¿no? De pronto era blanco con pequitas amarillas, o amarillo con pequitas blancas, ¿no? Blanco, amarillo, de textura cristalina, que sabía a miel, y las preparaciones que se hacían con el maná eran sabrosas, sabrosas, sabrosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Pero ese, en el maná y las codornices, se vio la misericordia de Dios, ¿no? Se vio también el poder de Dios, porque era un milagro esto. Eso no era que de casualidad pasaban las codornices y todo, ¡ah! Agarrar codornices, ¿no? Eso pasó todas las tardes, los 40 años en el desierto. Y el maná cayó todas las mañanas, durante 40 años en el desierto. Mira el poder de Dios. Hemos dicho que aproximadamente los israelitas en el desierto eran 2 millones de personas. Eso se discute mucho, ¿no? Por algunas traducciones de algunas palabras en hebreo, que no voy a complicarlo con esto. Algunos dicen que no eran 2 millones, que eran 6 mil personas nomás, otros dicen que eran 600 mil. Bueno, en fin, eran hartos. Pero supongamos que eran 2 millones. Como creemos, ¿no? Como el texto no lo dice, vamos a asumirlo así. Ya, que eran 2 millones. Ellos podían recoger un gomer por cabeza de maná todas las mañanas. Un gomer. ¿Ya? ¿Qué era un gomer? 2 litros. Anote, 2 litros, ahí. ¿Qué era un gomer? Perdón, 2 kilos era. 2 kilos. Entonces, suponga que en una casa habían 4. ¿Cuántos kilos tenía que recoger? A ver, volvamos a la aritmética de la... 8 kilos. O sea, 16 libras aproximadamente por casa de maná. 16 libras. Si eran 2 millones de personas, ¿cuánto maná diario tuvo que haber caído en el desierto durante 40 años para alimentarlos? ¿Ya hizo la cuenta? 4 millones de kilos. 4 millones de kilos de maná. Y el viernes, porque el viernes tenían que recoger el doble, porque el sábado era el día del descanso, no podían hacer nada, el viernes caían 8 millones. Amén. Amén. De kilos de maná. Ahí es donde le dice, uy, si serían 2 millones entonces, pero vamos a creer lo que ahí dice. ¿Sí? Eran 8 millones, qué poder el de Dios, ¿ah? ¿Eh? ¿Y usted cree que Dios no le puede dar un desayuno a usted? Y vive angustiado que qué va a comer la semana que viene, que no sé qué, ¿ah? Y qué hueso le vamos a echar a la sopa mañana, ya, está pensando. Y el Señor hacía caer 4 millones de kilos, ¿ah? De maná todos los días. Y solo podían recoger 2 kilos, porque si recogían más, se podría eso. Solo eran 2 kilos. El poder de Dios vemos ahí. Y luego también, no solo vemos la misericordia y el poder, sino que también vemos el cuidado que Dios tuvo con todos. Fíjese que el maná caía para todos. Los obedientes y los desobedientes. Para los de Coré, allá, ¿se acuerda la historia de Coré? Cuando se rebelaron contra Moisés y los 250 líderes y todo, a ellos también les caía maná todos los días. Y es donde uno se acuerda de lo que dice la Escritura, que Él hace llover sobre buenos y malos. Ah, ese es su cuidado con sus criaturas. Y que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Amén, hermano. Amén. Dios los cuidó a todos. A todos. Entonces deja andar preocupándose que qué va a comer, que qué va a beber. La próxima vez que qué vamos a comer, piense que el Señor hacía caer 4 millones de kilos de maná todos los días durante 40 años. 4 millones de kilos. Amén, hermano. Ahora, por último, ahora sí, 5. Es que cuando la crisis viene, Dios nos da a diario lo necesario. Versos 4 y 5 de Éxodo 16. Mire lo que pasaba ahí. Versos 4 y 5 de Éxodo 16 dice: El Señor dijo a Moisés: Os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá diariamente. Diariamente y juntará la porción para cada día, para que yo lo apruebe, si anda en mi ley o no. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. Y si usted lee luego en su casa, del versículo 16 al 30, se da cuenta que la cuestión era diaria. Nada que, vamos a recoger hoy lo de mañana. No, porque eso se gusaneaba, se pudría, se podría, hermano. No podía. Si llevó y le sobró, todo el maná que sobraba ahí, que no alcanzaban a recoger, se derretía. Dice leí la Biblia, dice ese texto, se derretía. ¿Ve? La cuestión era qué, hermano, diaria. ¿Ve? Mire, cuando nosotros trabajamos con los muchachos farmacodependientes, había un dicho allí que decía: un día a la vez. Un día a la vez. Superamos la adicción un día a la vez. ¿Qué queríamos decirles con eso? ¿O qué quería decir ese dicho o ese lema? Un día a la vez. Significa que ya no debían pensar en el ayer. Significa que no debían preocuparse demasiado por el futuro, que había que vivir hoy y que hoy deberían tratar de hacer lo mejor que se pudiera. Y así debía vivir el israelita. Tener fe de saber que Dios le sostendría en el presente y que no debía preocuparse por el mañana. ¿Ven? Baste a cada día, ¿qué? Su propio afán. Cuando pasamos por crisis, y no solo cuando pasamos por crisis, sino siempre en nuestra vida, Dios nos da nuestra cuota diaria de gracia para que vivamos la vida y superemos lo que se venga. ¿Lo ha leído en la escritura? Nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea que usted estrena misericordia todos los días de su vida. ¿Cierto? Cuando se porta bien, cuando se porta mal. Todos los días, dele fuerte el aplauso al Señor. Y va a aplaudir al Señor. Todos los días de su vida. Ven. ¿Usted estrena qué, hermano? Misericordia. Eso quiere decir que ¿qué? Que el pasado debe quedar atrás. ¿Ha hecho que hay gente atada al pasado? Viviendo del pasado. Amarrada al pasado. Y el cristiano no vive el pasado. El cristiano le basta cada día su propio afán. Diariamente recoge su maná. La gracia del Señor. ¿Cierto? Otros viven excesivamente preocupados por el futuro. No digo que no haya que preocuparse por el futuro, o más bien ocuparse en el futuro, ¿sí? Pero en demasía hace daño. Y uno debe recordar que los israelitas salían diariamente a recoger el maná. Diariamente. La prueba era tener fe en que al otro día volvería a caer el maná. En que no debían andar angustiados por mañana. Bueno, hermano, un día a la vez se vive la vida cristiana. Con la gracia que Dios nos da ese día, con la misericordia que tenemos cuando nos levantamos, vivimos ese día y ese día hacemos lo mejor que podemos por superar las crisis, por vivir la vida cristiana, por soportar la tentación. Ese día olvidamos el pasado, lo dejamos atrás. No nos dejamos amarrar ni atar por él. Vivimos el día sin andar pensando en qué será el mañana. Amén. tenemos la gracia para ese día. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo fue? Cuando pasamos crisis queremos volver atrás. Y aunque puede ser normal eso, porque somos humanos, no está bien y hay que superarlo. Y cuando pasamos por crisis queremos morirnos. Y es entendible, porque somos carne. Pero no está bien y tenemos que superar eso. Y cuando pasamos por crisis pensamos que ya no hay salida. Y eso es normal, porque somos polvo. Pero no podemos dejarnos vencer de esos sentimientos. Hay que superarlos. Así se vive. Porque cuando pasamos crisis, la misericordia de Dios es abundante. Y su poder y su cuidado con nosotros son abundantes. Las cornices y el maná son la misericordia de Dios para ellos. ¿Verdad? Y muestran la misericordia de Dios con nosotros. Y cuando pasamos por crisis, vivimos un día a la vez, hermano. Las crisis se superan un día a la vez. Olvidando el pasado, olvidando ayer, viviendo hoy y no preocupándonos por mañana. Tenemos la gracia para ese día. Bendito sea Dios. Padre, te damos gracias, alabanzas.